Macnovchina, Macnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Macnovchina, Macnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Se cumple este año el 100 aniversario de la Revolución Rusa, un acontecimiento que cambió el mundo y que tiene como algunos de sus protagonistas a Lenin, Trotsky, al propio Stalin, pero no son solo los únicos protagonistas. Al lado de las fuerzas bolcheviques existieron otras tendencias revolucionarias, existieron otros movimientos que también aportaron su grano de arena a este acontecimiento que hizo que el mapa de Europa y sobre todo las cabezas de muchas personas en el planeta se transformasen. 100 años después, un siglo de aquellos acontecimientos, todavía quizás está por escribir una historia de la Revolución Rusa con unos protagonistas diferentes a los que quizás los libros de texto habituales nos presentan. Para tratar de hablar de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono al historiador Julián Vadillo Muñoz, autor del libro Por el pan, la tierra y la libertad, el anarquismo en la Revolución Rusa, con quien a lo largo de este programa vamos a tratar de indagar sobre el papel que jugaron los anarquistas y otras fuerzas revolucionarias en las revoluciones rusas que se dieron tanto en 1905 como en 1917. Muy buenas tardes, Julián. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? En primer lugar, enhorabuena por tu libro, un libro que supone una aproximación en castellano a la Revolución Rusa y que me imagino que para poderlo realizar has tenido que investigar, has tenido que documentarte. ¿Cómo ha sido, Julián, quizás la primera pregunta, el trabajo de investigación que ha hecho posible que se publicara este libro? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación. Pues la verdad es que este libro se empezó a fraguar hace muchos años, al calor de mis investigaciones históricas. Yo investigo sobre todo el movimiento obrero español en todas sus variantes, pero el investigar el movimiento obrero español no solo se hace en los archivos españoles, también se hacen en archivos extranjeros, allí donde los anarquistas o los socialistas o los comunistas españoles acabaron exiliados, pues generaron una serie de documentación que me era de interés aproximarme a ella para la tesis doctoral y para otras investigaciones. Y curiosamente descubrí en París, que era el epicentro también del exilio español durante la dictadura de Primo de Rivera, que en los archivos franceses se atesoraba también documentación relacionada con el exilio de los anarquistas rusos tras la Revolución Rusa de 1917, y que tenía muchísima información alrededor no solo de su exilio tras la derrota de 1921, sino también del primer exilio que tuvieron entre la Revolución de 1905 y la de 1917. Allí había muchísimos expedientes relacionados con las figuras más relevantes del anarquismo ruso, Bolin, Magno, Maximov, etcétera, que me permitieron acercarme a este fenómeno. Tirando del hilo, descubrí también que en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia y en el Archivo del Congreso norteamericano, también existe documentación relacionada con el anarquismo ruso. El otro lugar o el otro eje de exilio del anarquismo ruso es Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, previamente, años atrás, yo había estudiado la lengua rusa en los años de carrera, me había aproximado a las fuentes primarias del anarquismo ruso en un viaje que hice a Rusia hace ya algunos años, y pude leer de primera mano por los periódicos, documentación, etcétera, relacionada con el movimiento anarquista ruso. Es una investigación que ha ido creciendo con el paso del tiempo de forma lenta, porque no es mi línea de investigación principal, pero aprovechando el centenario de la Revolución Rusa, quería mostrar o dar un avance de los resultados de todo ese proceso de investigación. A ello se une también la poca bibliografía que existía y que existe en castellano alrededor del anarquismo ruso, sobre todo son traducciones, del francés, y el eje central de la investigación ha sido documentación en ruso y en francés, así como la mayoría de la bibliografía es francesa, no es española, excepto los clásicos de Archinov, Bolín, etcétera, que sí que están traducidos al castellano. Quizás convendría empezar tratando de entender cómo era la Rusia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un territorio geográficamente mucho más amplio de lo que hoy entendemos como Federación Rusa. ¿Es así, Julián? Sí, el antiguo imperio ruso, el imperio de los zares, el imperio de los Romanov, abarcaba una extensión de terreno que sobrepasa los límites de la actual Rusia, que sigue siendo el país más extenso del mundo, pero abarcaría en aquel momento otros países como Ucrania, Polonia, Bielorrusia, los países bálticos, etcétera. Todo eso formaba parte del antiguo imperio ruso, en un territorio amplísimo de base agraria, gobernado por una monarquía autoritaria, autocrática, representada en ese caso por la familia Romanov, en la persona, a inicios del siglo XX, de Nicolás II, una sociedad económicamente atrasada, por decirlo de alguna forma, basada sobre todo en el sector primario, con unos escasos desarrollos industriales, tan solo en las principales ciudades, San Petersburgo, Moscú, Ivanovo-Vonosek, pero poco más. Y es ahí donde, curiosamente, estalla la primera revolución, la primera revolución socialista de la historia, en ese vasto territorio agrario y campesino, con unas estructuras más atrasadas, ¿no? Incluso desmintiendo las teorías socialistas en Occidente que podían o ponían el posible o el hipotético estallido de una revolución socialista en los países más industrializados, a saber, Inglaterra y Alemania, como los ejemplos. Sin embargo, fue Rusia la que lo hizo, y no fue en balde, más que nada porque el desarrollo del movimiento socialista ruso es muy importante desde la segunda mitad del siglo XIX y durante todo el primer tercio del siglo XX. En la primera parte de tu libro, Julián, nos encontramos con una breve reseña bibliográfica de dos de los quizás más importantes pensadores del anarquismo ruso, que da la casualidad que son Bakunin y Kropotkin. Bakunin, que por edad no logra ver la Revolución Rusa, pero sin embargo Kropotkin estará residiendo en la propia Rusia cuando ya el régimen se encuentra en fase de inicio. Sí, una de las razones que a mí me atrajo el estudio del anarquismo ruso, aparte de toda la pasión que me desata la cultura rusa y la historia de Rusia, fue ver cómo que la tierra que había visto nacer a Bakunin y a Kropotkin, me parecía inverosímil que el movimiento anarquista no tuviese una influencia en el movimiento obrero ruso. Y cuando nos acercábamos a las fuentes primarias y a las fuentes secundarias, me daba cuenta de que efectivamente el anarquismo ruso tuvo mucha influencia. Entonces, el primer paso me parecía que para plantear bien la cuestión del anarquismo en Rusia era analizar esas dos grandes figuras, esos dos pensadores que desarrollaron o que posibilitaron la articulación del movimiento anarquista a nivel internacional, tanto Bakunin, por lo que significó la figura de Bakunin, sobre todo en el exilio, porque Bakunin milita o su actividad política es escasa en el interior de Rusia, sobre todo en Europa occidental, y la de Kropotkin. Kropotkin quizá es de los dos, entre Bakunin y Kropotkin, es Kropotkin quien más influye en los grupos anarquistas rusos, tanto en la Revolución de 1905 como en la de 1917. Entonces era necesario aproximarnos a esas figuras, qué es lo que hicieron, cuál fue su vinculación con Rusia y qué es lo que pensaban, cuál era su modo de organización, que después será reflejo, en muchos casos, del movimiento obrero libertario ruso en el periodo revolucionario. En la configuración, Julián, del anarquismo ruso conviven varias líneas que darán lugar a movimientos bastante diferenciados. Por un lado tenemos una línea sindicalista e incluso tenemos también grupos que se desarrollan hacia una tendencia, no sé si denominarla más nihilista, pero en la que el componente armado es importante. Sí, al igual que en el resto de países del mundo, el movimiento obrero anarquista tiene una diversificación a la hora de entender la organización o cómo tienen que llegar al modelo de socialista que ellos proponen. Y al igual que en otros lugares, en esto Rusia no es excepcional, al igual que en otros lugares, al final son las líneas sindicalistas revolucionarias las que se van imponiendo en el resto del movimiento obrero. pero sí coexistieron hasta tres modelos organizativos o tres tendencias dentro del anarquismo ruso. La encabezada por la ideología, digamos, de Kropotkin, el comunismo libertario, que fomentaba sobre todo la creación de grupos anarquistas, de grupos ideológicos, de grupos de propaganda, de extensión de las ideas anarquistas a partir del método grupal, con la intención de constituir una federación de grupos anarquistas rusos que coordinase las actuaciones. Por otra parte, una línea sindicalista que pone como mayor énfasis la influencia que el anarquismo tiene que tener en el movimiento obrero para desde ahí poder desarrollar la propaganda libertaria. Y en una tercera vía estaría las corrientes terroristas, los pequeños grupos que lo que pretendían eran atacando a las físicamente a las instituciones del Estado, a los cuerpos del Estado, se podía desatar un movimiento revolucionario. El término nihilismo quizá no es el más acertado, más que nada porque el nihilismo ruso es un movimiento independiente que había nacido durante el siglo XIX y que luego tendrá sus variantes violentas, menos sus variantes terroristas a finales del siglo XIX, pero que esa herencia nihilista, quien la recogerá con mayor peso serán los socialistas revolucionarios, no los anarquistas. Esos anarquistas que optan más por la vía violenta, que fueron minoritarios, una de las cuestiones que sí que hay que resaltar, no solo en Rusia, sino en cualquier país del mundo, que siempre se ha sobredimensionado la labor violenta de determinados anarquistas, porque las bombas hacían más ruidos que los periódicos, pero sin embargo son tendencias que siempre fueron minoritarias en el seno del movimiento anarquista y que finalmente fueron desechadas por los propios anarquistas porque no confían a la finalidad que ellos estaban defendiendo. Esos anarquistas de principios del siglo XX, sobre todo los grupos de Moscú, de San Petersburgo, Bednachali, de todos estos grupos que se movían ahí, bebían más que del nihilismo de la ideología de Nechayev, que era otro personaje que se desarrolló en el siglo XIX, al principio medio vinculado con Bakunin, pero después tenía su propia tendencia, y que incluso se puede poner hasta en duda su propia vinculación con un movimiento anarquista o con una ideología concreta. Esos grupos quedaron completamente desarticulados con la represión de 1905 y lo que sobrevive en ese primer exilio será los grupos, o bien los que creen en una organización grupal, en una organización basada en grupos anarquistas, o los que van a fomentar el desarrollo de las organizaciones obreras. Sergei Nechayev, al que ya dedicamos en su día un capítulo, cuando los compañeros de la editorial La Felguera reeditaron una de las más polémicas obras relacionadas con el anarquismo, aunque solo sea de forma tangencial, como es el Catecismo Revolucionario. Y ya que comentas, Julián, 1905 significó el primer intento de derrocar al zarismo, la primera revolución. ¿Cuál fue el papel que jugaron los anarquistas en este proceso? Pues los anarquistas jugaron un papel importante, pero disperso, dependiendo de la zona de implantación del anarquismo. El anarquismo entre 1903 y 1908 tiene un desarrollo importante en algunas zonas de Rusia, sobre todo en Bialystok y en Krynki. Bialystok y Krynki son dos ciudades que pertenecerían a Polonia, no serían de Rusia. Este siempre es el debate que tenemos. Entonces, ¿es anarquismo polaco o es anarquismo ruso? Bueno, entonces estaba dentro de los límites del Imperio Ruso, lo inscribimos dentro de las corrientes del anarquismo ruso. Hablaban ruso o hablaban yidis, porque era la mayoría de estos grupos eran judíos los integrantes de las organizaciones anarquistas. En Bialystok y en Krynki tienen una importancia grande los anarquistas. De hecho, llegan a controlar el soviet local, que es esos soviets que se comienzan a desarrollar en esa revolución de 1905. Luego están los grupos de Moscú y de San Petersburgo que basculan entre ese movimiento, incipiente movimiento obrero, pero que sobre todo se impone ahí en esos casos las corrientes terroristas, las corrientes de lucha armada por parte del anarquismo. Y en las zonas industriales, como Ivanovo-Vonosek o el sur del Imperio Ruso, lo que hoy conoceríamos como Ucrania, lo que se comienza a desarrollar es el sindicalismo revolucionario. Y en base a esos criterios organizativos, el anarquismo tiene una participación en los lugares donde tiene influencia, pero podemos decir que es una participación modesta. No van a canalizar ningún sentimiento revolucionario, si bien participan de los organismos obreros que van surgiendo en aquel momento. Tenemos que tener en cuenta que la revolución de 1905 surge una herramienta como es el soviet. Una herramienta que, claro, al paso de la historia, cuando soviético se identifica con el Estado totalitario que se instaura en Rusia, quizás no es un concepto del todo comprendido por las personas que se acercan a la historiografía de la revolución rusa. ¿Qué fueron realmente originariamente los soviet, Julián? Yo creo que es una. El soviet es precisamente una de las cuestiones que me ha gustado aclarar en el libro, porque de la Revolución Rusa tenemos nociones muy vagas, o sobre todo establecidas por lugares comunes. Tenemos cuatro o cinco conceptos como bolchevique, menchevique, revolución soviética, blancos, rojos, pero en realidad no tenemos una visión compleja de lo que es la Revolución Rusa, y como todo acontecimiento histórico, la Revolución Rusa es un periodo, es un proceso complejo. Los soviets no tienen vinculación con el partido bolchevique en su origen. Los soviets nacen en la revolución de 1905 como consejos de obreros, soldados y campesinos, un intento de control por parte de la clase trabajadora, de crear un organismo de contrapoder, de poder alternativo, de control de los medios de producción y consumo, pero que no tiene una vinculación directa con ningún partido político en concreto, si bien son los socialistas revolucionarios lo que impulsan este modelo de organismo. Hay un detalle que lo cuenta un historiador marxista, Alan Butch, en un libro que se llama Bolchevismo, camino hacia la revolución, en el que el partido bolchevique, el partido obrero, socialdemócrata obrero de Rusia, la facción bolchevique, insta al soviet de San Petersburgo a que se tiene que poner a disposición del partido obrero de vanguardia, lo que el soviet se niega en rotundo. Y desde ese momento, si comprobamos, por ejemplo, los artículos que Lenin publica en la prensa bolchevique, son de crítica hacia el soviet, al que considera un organismo fraccional, un organismo que lo que está haciendo es dividir a la clase trabajadora en función de lo que tiene que ser la revolución obrera de vanguardia representada por los propios bolcheviques. Y sin embargo, en esas estructuras que van naciendo en la revolución de 1905, los socialistas revolucionarios y los anarquistas se sienten más cómodos, porque son estructuras horizontales, porque son estructuras que tienen también mucho que ver con el pasado ruso, con la organización de los trabajadores rusos, así como más mucho más tradicional, ¿no? El nacimiento del soviet es diverso, porque nace en San Petersburgo, el primer soviet es en San Petersburgo, su primer presidente es Nosar Khrushchev, un socialista revolucionario, pero también comienzan a surgir organismos similares en las zonas industriales, como Ivanovo-Bonosek, donde también surge este modelo de organización de soviet, en Bialystok hay soviets, en Krinki hay soviets, en el sur de Rusia, en Ucrania hay soviets, van surgiendo este tipo de organismos con la revolución. Será ya en la revolución de 1917 cuando las distintas tendencias revolucionarias intentarán el control de los soviets, porque ven en el soviet ese organismo de contrapoder frente al gobierno provisional que se estaba desarrollando entre febrero y octubre de 1917. Hay un contrapoder, un poder popular representado por los soviets, que son cada vez más mayoritarios. Entre la revolución de 1905 y la de 1917 hay un periodo de represión en el que gran parte de los anarquistas rusos han de partir al exilio. ¿Cómo viven los representantes del movimiento libertario y quizás de otras tendencias esta situación de exilio y represión, Julián? Pues los anarquistas rusos en el exilio lo que debaten es el modelo organizativo. Las tendencias terroristas, las tendencias de la lucha armada van a quedar desechadas completamente por esos anarquistas que se han exiliado, y el debate será sobre si fomentar o no los modelos sindicales o acercarse a las organizaciones de grupos, y ya en el exilio comienzan a organizar esos modelos organizativos, Novomirsky, Bolin, etcétera, ya desde el exilio o incluso desde el interior están trabajando por un modelo de organización que, en caso de un hipotético nuevo estallido revolucionario, no les pase como había pasado en la revolución de 1905, donde la organización fue como mucho más sobre la marcha. Y sobre todo, lo que van a debatir también es con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, la revolución de 1905 vino precedida de una guerra, la guerra ruso-japonesa, en la que Rusia salió perdiendo, y la revolución de 1917 va a venir en el contexto de guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, donde el Imperio Ruso está participando junto con las potencias aliadas. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el movimiento obrero internacional sufre un debate profundísimo sobre qué hacer respecto a la guerra. los partidos socialdemócratas, una parte de ellos votan los créditos de guerra y se adhieren a los gobiernos de concentración nacional de cada uno de los países, enfrentándose sus propias posturas por las cuestiones nacionalistas o las cuestiones de defensa de sus naciones. Otra parte del movimiento socialista se mantiene firme en la defensa del pacifismo, en la defensa del internacionalismo obrero, que tendrá como máximo representante a Jean Jaurès en Francia, que fue asesinado en julio de 1914. El movimiento anarquista también tiene este debate interno sobre cuál es el papel que tienen que jugar los anarquistas o cuál es la lectura que los anarquistas le tienen que dar a la guerra mundial. Mayoritariamente, evidentemente, el movimiento anarquista se coloca en favor de la paz, en contra de la guerra, a la que considera una guerra imperialista, etcétera, etcétera. Y ahí está, pues, Alexander Bergman, Emma Goldman, Enrico Malatesta, Rudolf Rocker, están todos los máximos representantes del anarquismo internacional se reúnen en esas posturas. Pero, sin embargo, existió unas corrientes minoritarias dentro del anarquismo a nivel internacional que consideran que, aunque la guerra es negativa, lo que no se puede permitir es la victoria de las potencias de los imperios centrales, del imperialismo alemán, de la agresividad del imperialismo alemán, y que se tendría que defender posturas cercanas a los aliados y, sobre todo, de defensa de Francia. Y en esa corriente está uno de los máximos ideólogos del anarquismo internacional, y en este caso también ruso, como es Kropotkin. Kropotkin apoya a las potencias aliadas en la Primera Guerra Mundial, nace el llamado anarquismo aliadófilo, donde participan otros como Jean Graff, por ejemplo, y otros anarquistas rusos como Barlan Sherkesov, que será un anarquista ucraniano que tendrá también un papel protagonista en ese exilio. Así es como pivota el anarquismo ruso, debate su organización y debate cuál es la situación o la posición ante la guerra, cuando en febrero de 1917 le sorprende la revolución. Una postura, la de Kropotkin, que genera una polémica importantísima, que hace correr ríos de tinta, porque algunas de las personas vinculadas al movimiento anarquista en Rusia no entienden la postura del que en muchos casos había sido un referente ideológico para el movimiento. Por supuesto que no la entienden, y es algo a lo que Kropotkin se enfrentó posteriormente, ¿no? Muchos anarquistas no entendieron que alguien que había participado de la Primera Internacional, que había participado de los debates más importantes del movimiento obrero, tuviese una postura aliadófila durante la Guerra Mundial. Por ejemplo, aunque no lo desarrollo en el libro, en España se desarrolló un congreso por la paz en Ferrol en el año 1915, pero en España también existieron movimiento anarquista aliadófilo que representó Ricardo Mella, el anarquista vigués, Ricardo Mella, y que secundó o medio secundó la familia Urales. Federico Urales, por ejemplo, no dejó muy clara cuál era su postura ante la Primera Guerra Mundial, pero evidentemente que Kropotkin, una personalidad como Kropotkin, amada por todos los revolucionarios, no solo por los anarquistas, porque Lenin, por ejemplo, tenía un respeto máximo a Pedro Kropotkin, pues que Pedro Kropotkin dijese que estaba por el anarquismo aliadófilo, evidentemente generó un terremoto dentro del movimiento anarquista internacional, y fue algo que muchos anarquistas nunca entendieron de Kropotkin. Volviendo a los sucesos revolucionarios propiamente dichos, de febrero a octubre de 1917 se producen una serie de acontecimientos claves que hacen que la familia Romanov abandone el gobierno de Rusia, y además es un momento de febrero a octubre en el que la revolución, desde su perspectiva más constructiva, avanza frente, digamos, a momentos posteriores. ¿Cómo podemos entender estos acontecimientos? Bueno, en febrero lo que se produce es una manifestación de mujeres que se quejan, protestan por la carestía de vida, por el hambre en la que está azotando a la población de San Petersburgo y, por ende, de toda Rusia, que están en contra de la guerra. Y esa manifestación de mujeres en los días posteriores va creciendo hasta convertirse en una huelga general en la principal ciudad de Rusia, en este caso San Petersburgo, que finalmente genera un movimiento revolucionario que tumba a la monarquía romana y acaba proclamando la república. una república que constituye un gobierno provisional, donde desde el primer momento ese poder de los soviets, que está empezando a surgir, que se está comenzando a desarrollar, que se está comenzando a presentar como un contrapoder en el interior de Rusia, va a ser opositor al gobierno provisional por las decisiones que él mismo va tomando. Porque el sentimiento general del movimiento obrero en aquel momento era que Rusia tenía que salir de la guerra. La guerra estaba sangrando a los rusos, en el frente estaban muriendo los soldados, que no dejaban de ser trabajadores que mandaban de forma forzosa a los frentes de batalla. Y en ese proceso el movimiento obrero se coloca en contra de las políticas tanto del príncipe Lvov como de Miliukov, como posteriormente de Kerensky, que son partidarios de mantener los compromisos internacionales de la guerra con sus aliados. Y en ese contexto, las organizaciones revolucionarias, sobre todo representadas por los bolcheviques, por los socialistas revolucionarios, y en menor grado en aquellos momentos, pero ya en desarrollo, por los anarquistas, lo que van a hacer es oponerse a ese modelo de políticas. El punto de cesura es agosto de 1917, cuando los reaccionarios, los partidarios del retorno de los Romanov al poder, dan un golpe de Estado en la figura de Kornilov, un golpe de Estado que fracasa, pero fracasa no porque el gobierno de Kerensky fuese decidido a acabar con ese golpe de Estado, sino porque ese contrapoder de los soviets, esas organizaciones de los soviets, han trabajado para tumbar el golpe de Estado de Kornilov. Al mismo tiempo, las organizaciones obreras están desarrollando su propaganda. Lenin ha vuelto a San Petersburgo rebautizada como Petrogrado, en abril de 1917, exponen las llamadas tesis de abril. Y aquí, por ejemplo, hay una cosa que hay que hacer hincapié. En ese momento, entre febrero y octubre del 17, cuando el anarquismo regresa del exilio, cuando el anarquismo comienza a reorganizar y a organizar su propio movimiento, comienzan a surgir grupos de importancia en Moscú, en San Petersburgo, grupos de propaganda anarcosindicalista, se comienza a desarrollar el movimiento magnovista en Ucrania, etcétera. En ese contexto, analizando la prensa, analizando el ambiente que se vivía en la Rusia de aquel momento, los trabajadores, los campesinos, le era muy difícil discernir la diferencia entre un bolchevique y un anarquista, porque los dos grupos están pidiendo, a grosso modo, prácticamente lo mismo. Están pidiendo el fin de la guerra, el poder de los soviets, el reparto de la tierra, el reparto del pan, etcétera. Con lo cual, los grupos, la gente, la clase trabajadora, no distinguía que era un bolchevique, que era un anarquista. Además, Lenin había desarrollado ya no solo en las tesis de abril, sino en un libro magnífico, que se llama El Estado y la Revolución, una visión revolucionaria en la cual está haciendo un llamamiento a la desaparición del Estado, con lo cual los anarquistas consideran incluso que Lenin está cambiando de ideología, que ya no es el líder de los marxistas, sino que es un líder que lo que quiere es encabezar una revolución de distinto signo. Por lo menos algunos anarquistas así lo entendieron, no todos. No, y eso es lo que provoca todo ese fermento revolucionario, toda esa organización. Nunca hubo un frente único porque no hubo pactos entre ninguna de las fuerzas revolucionarias, pero lo que sí podemos decir es que la revolución de 1917 se produce sin apenas pegar un tiro. Esas imágenes que nos ha legado Eisenstein en la película Octubre, de las masas entrando en el Palacio de Invierno, no es real. En la revolución de octubre del 17 no fue así, sino que sin apenas pegar un tiro y con un gobierno provisional completamente desacreditado, fue muy fácil desalojar al poder del gobierno provisional y sustituirlo por un gobierno revolucionario, en este caso encabezado por los bolcheviques, y del que los anarquistas, aunque no son partícipes de la toma del poder por parte del gobierno, los anarquistas no ven con malos ojos la caída del gobierno de Kerensky y la reconducción de la revolución con la estructuración de un nuevo gobierno. Ya habrá tiempo, como decían muchos anarquistas, ya habrá tiempo para poder debatir cuál es el modelo revolucionario que queremos a partir de ahora. Es quizás en los territorios de la actual Ucrania donde las ideas libertarias, el anarquismo, tiene quizás un mayor desarrollo. Estoy pensando en concreto en el movimiento magnovista, que nos has explicado muy bien, y en figuras como el propio Néstor Magno y Piotr Archinov. A mí me gustaría, Julián, que nos hablaras un poco de la especificidad, de la peculiaridad de este movimiento que se desarrolla en territorios que actualmente pertenecerían al Estado de Ucrania. Pues sí, el magnovismo es un fenómeno curioso dentro de la Revolución Rusa y a la vez de importancia capital para entender por la derrota de los ejércitos blancos en el frente ucraniano, así como para mostrar esas otras caras de la revolución dentro de aquel amplio proceso. Quien me explica esto muy bien es el propio Néstor Macno, en sus memorias, las memorias no traducidas al castellano, están en francés, en las que Macno, por ejemplo, en la entrevista que tiene con Lenin, Lenin reprocha a los anarquistas el hecho de que ellos solo piensan en el futuro y no tienen una realidad del presente, pero Macno lo que dice es el movimiento en Ucrania, los bolcheviques no existen en Ucrania, son minoritarios y tan solo tienen pequeños grupos en algunas zonas, como en la capital, en Kiev. El sostén del movimiento obrero ucraniano, del movimiento revolucionario ucraniano, lo representan los socialistas revolucionarios y el anarquismo en Ucrania. Macno es una figura que se había criado al calor de los grupos anarcocomunistas en su ciudad natal, en Gulaipolé, que había participado de la organización revolucionaria en la Revolución de 1905, que había sido encarcelado y condenado a muerte, y que la Revolución de 1917 lo libera reincorporándose desde el primer momento al proceso revolucionario de Gulaipolé, donde es elegido el presidente del Soviet de la ciudad. Y ese movimiento que Macno comienza a nuclear como figura más emblemática, tiene su zona de influencia, que hoy es lo donde se está desarrollando, por ejemplo, todo el conflicto de la cuenca del Donetsk, el Donbass y toda esta zona, es donde tenía la zona de influencia el magnovismo. Y allí lo que se desarrolla es un modelo revolucionario distinto, cercano al anarquismo, porque está basado en la autogestión, en la horizontalidad, en el control directo de los trabajadores de la producción, en el antiautoritarismo, que va a chocar con el modelo revolucionario que los bolcheviques van a desarrollar en aquel momento. Anatol Gorelick dice que el magnovismo no es un movimiento anarquista, que es un movimiento de las masas laboriosas, y en realidad en Ucrania existía otra organización, que era la Confederación de Anarquistas Nabat, que era, digamos, los anarquistas ucranianos. Fue el mejor intento de los anarquistas por articular un movimiento más general, y lo consiguen en Ucrania. Pero lo que sí es cierto es que la inmensa mayoría del movimiento magnovista es anarquista, sus integrantes son anarquistas. Macno es anarquista, Arsinov es anarquista, Víctor Velas es anarquista, Taranovsky es anarquista, etc. Todos los integrantes del magnovismo son en su mayoría anarquistas. La zona de Gulaipolé, toda esa zona de influencia del magnovismo, van a desarrollar colectividades, van a crear una escuela relacionada con los principios pedagógicos de Francisco Ferrer. Es decir, desarrollan un modelo revolucionario, antiautoritario, autogestionario, completamente distinto. Pero al mismo tiempo, Macno se da cuenta que la revolución que ellos han puesto en marcha corre peligro de que pueda caer en manos de la contrarrevolución, y por eso lo que constituye es un ejército insurreccional, un ejército campesino, un ejército guerrillero, que adquiere, curiosamente, a mí una de las cosas que más me llaman la atención de Macno, del Macno militar, porque no podemos olvidar que es un ejército, del Macno militar, son sus conocimientos militares. No solo de él, sino también de Víctor Beas, que es el otro gran ideólogo del ejército insurreccional magnovista. Y esto lo que le hace comprender a Macno, como también comprenden los bolcheviques en un primer momento, es que para vencer tanto a las fuerzas blancas, a las fuerzas de los proalemanes que habían invadido Ucrania tras el pacto de Brest-Litovsk, las fuerzas nacionalistas de Simón Petlura, la única manera de vencer a todos esos grupos que hay en el interior de Ucrania es uniendo las fuerzas del ejército insurreccional magnovista y las fuerzas del ejército rojo. Y para eso llegan hasta tres acuerdos entre magnovistas y rojos. Lo que no llegan nunca, llegan acuerdos militares, pero no llegan nunca acuerdos políticos. Cuando Macno intenta firmarlo en 1920, ese acuerdo político que reconozca la zona libre de Ucrania, y ellos reconocerían al gobierno bolchevique de Moscú, los bolcheviques se niegan, porque lo que estarían en ese caso firmando es la existencia de dos contrapesos revolucionarios, de dos modelos revolucionarios. Por eso, una vez que son derrotados los blancos en Ucrania, lo que le queda al magnovismo es resistir los envites del bolchevismo, que evidentemente a nivel militar son eternamente superiores y van a sufrir una represión cruel por parte de las autoridades de Moscú, que condenará a los magnovistas a las prisiones, a las ejecuciones o al exilio, como en el caso del propio Néstor Macno. En las figuras de Macno y Piotr Arsinov se ve de alguna manera reflejada la doble realidad que van a experimentar los anarquistas rusos. Por un lado, la de oposición al gobierno de Lenin, pero también no podemos dejar de lado que hubo ciertos anarquistas rusos que colaboraron con las nuevas instituciones bolcheviques. Sí, yo en el libro lo que establezco es hasta tres modelos, hasta tres grupos anarquistas o tres visiones que los anarquistas plantean con la revolución rusa, tanto en Ucrania como en lo que se conoce como la Gran Rusia. Hay una serie de anarquistas que acaban colaborando, acaban integrándose dentro de las instituciones soviéticas, y algunos durante un tiempo mantienen sus principios anarquistas, solo que en colaboración con las fuerzas revolucionarias bolcheviques. Sin ir más lejos, el marino de Kronstadt, Anatoly Selesniakov, que disuelve la Asamblea Constituyente en 1918, es un anarquista, y así como muchos otros, ¿no? Luego existe un grupo de anarquistas que lo que tienen no es una vinculación circunstancial. Hay una guerra civil, y eso no lo podemos olvidar, hay una guerra civil que está sostenida no solo por las tropas blancas, por los contrarrevolucionarios, por aquellos que se han opuesto al modelo revolucionario que se estaba desarrollando, sino que también las potencias occidentales hacen un cinturón sanitario contra la Rusia revolucionaria y apoyan a esas fuerzas blancas para que derroten a las fuerzas revolucionarias. En ese contexto hay algunos que consideran que, aunque no están de acuerdo con el partido bolchevique, aunque no están de acuerdo con las posiciones de los gobernantes bolcheviques, lo prioritario es vencer a la contrarrevolución y luego debatir cuál es el modelo revolucionario que quieren. Y hay otros anarquistas que desde el primer momento se van a oponer al gobierno bolchevique, y habrá un enfrentamiento directo entre ambos grupos. Estos son básicamente los grupos en los que se divide la revolución rusa para los anarquistas. Y eso, esa tensión o esa división de fuerzas que el anarquismo tiene, será el punto nodal que explicará la derrota del anarquismo en el futuro. La insurrección de Kronstadt será uno de los últimos episodios del anarquismo en la Revolución Rusa, ya en 1921. Kronstadt siempre ha sido el emblema, y en muchas ocasiones se ha planteado como una revuelta de carácter anarquista. En realidad, Kronstadt no es una revuelta anarquista. Si bien los anarquistas tienen una participación muy directa en la revuelta, y gran parte del programa de los marinos de Kronstadt son compartidos por los anarquistas. En Kronstadt lo que se va a plantear, o lo que se va a intentar plasmar por parte de los marinos, es el debate que había quedado aparcado por la guerra civil rusa. Cuando a finales de la década de 1920, inicios de 1921, está clara que la derrota de los blancos se va a producir, los marinos de Kronstadt, que habían sido transversales a todo el proceso revolucionario, que habían incluso constituido después de la Revolución de Febrero prácticamente una república independiente dentro de la Rusia de los soviets, esos marinos van a denunciar que lo que está haciendo el partido bolchevique es una dictadura, es un modelo de partido único, está laminando a toda la oposición que no piensan como ellos, y no solo a los contrarrevolucionarios, y que están aprovechando eso para quitarse de encima a los que son sus rivales políticos. Y los marinos de Kronstadt consideran que esa no es la deriva que tiene que coger la revolución. Lo que tiene que hacer la revolución es retornar a 1917 y a partir de ahí construir el nuevo modelo socialista que los kronstadtianos ofrecen. Y ese modelo está basado en la libertad de prensa para todos los grupos revolucionarios, la libertad de elección de los soviets por parte de los grupos revolucionarios, la posesión por parte de los trabajadores del poder económico, del poder de producción y del poder político. Esto va a generar un terremoto dentro de las autoridades soviéticas, porque evidentemente no van a estar de acuerdo, no van a estar por la labor de convocar elecciones libres a los soviets, más que nada porque en algunos soviets los bolcheviques no son mayoritarios y ellos no quieren en ningún caso perder el control del gobierno. A pesar de que hay toda una propaganda que vincula a los kronstadtianos con los ejércitos blancos, hablaban de un general Kondovsky que estaba en Kronstadt. Kronstadt es una pequeña, es una isla, para quien no lo sepa, en la isla de Kotlin, que tiene una ciudad, Kronstadt, que es una plaza militar, una plaza de marinos, justamente enfrente de Petrogrado. Bien, estos marinos perdón, los bolcheviques lanzan una campaña insidiosa diciendo que son blancos, que están con la contrarrevolución, que lo que pretenden es reconstituir la asamblea constituyente que había quedado clausurada en 1918. En ningún caso las reivindicaciones de los marinos de Kronstadt quieren nada de lo que los bolcheviques dicen, muy por el contrario, están pidiendo algo relacionado con la revolución que ellos mismos llevaban defendiendo desde los albores del siglo XX. Y aquí el que mejor lee la revolución de la revuelta de Kronstadt es Lenin. Lenin considera que es una revuelta de la izquierda, que lo que tienen es lo que están haciendo es plantear los problemas que los distintos modelos revolucionarios que se habían puesto en liza en octubre de 1917 tienen. Y por lo tanto, para Lenin es de principal punto reprimir la revuelta de Kronstadt, porque no pueden debatir por la izquierda una alternativa revolucionaria, porque eso les puede hacer perder el poder. Y por eso hay una represión realmente terrible contra los marinos de Kronstadt, encabezada por Trotsky y por Zinóviev, y con ello ponen fin a las oposiciones más ideologizadas, porque en la región de Tambov existía la revuelta de Antonov. Lo que pasa que la revuelta de Antonov tiene una ideología menos consistente, pero en el caso de Kronstadt, donde habían participado los anarquistas, donde había socialistas revolucionarios y donde había los propios bolcheviques. El partido bolchevique en Kronstadt, excepto en sus cargos dirigentes, pero la militancia, la base del bolchevismo en Kronstadt, está con la revuelta, está con los marinos y no está con el gobierno de Moscú. Con la represión de Kronstadt prácticamente se pone fin a esa oposición ideológica que el gobierno bolchevique había tenido, y se pone fin de una forma sangrienta, porque la revuelta de Kronstadt es aplastada de forma sangrienta por parte del Ejército Rojo. 1921 será también el año en el que se produce la muerte de Piotr Kropotkin. Su funeral es quizás uno de los últimos acontecimientos públicos en los que el anarquismo está presente en Rusia. Muchos de estos anarquistas languidecerán en la cárcel o muchos otros partirán al exilio. Es 1921, ¿a ti te parece, Julián, como investigador en la materia, el año en el que podemos firmar el acta de defunción del anarquismo en Rusia? Sí, entre 1921 y 1922 es cuando se pone fin a lo que es el movimiento anarquista organizado en Rusia. La muerte de Kropotkin es la última gran manifestación de los anarquistas rusos para despedir al que había sido uno de sus principales representantes o principales ideólogos en los 60 años anteriores. De hecho, cuenta Emma Goldman, cuando pasaron por delante de la prisión de Butyrki, donde rebosaba de anarquistas presos por parte de las autoridades bolcheviques, por parte de la checa, de la policía política del régimen. Hay un último acto y es en el Congreso de la Internacional Sindical Roja en 1921, cuando los delegados extranjeros, entre ellos los españoles, con Ángel Pestaña entre sus representantes, solicitan información al gobierno bolchevique de por qué hay anarquistas presos en Butyrki, en las distintas prisiones de Rusia, a lo que tanto Trotsky como Lenin contestan que no son anarquistas, que son bandidos, que son terroristas, etcétera. Pero sin embargo, la presión internacional es tal por parte de esas delegaciones que finalmente Lenin se ve obligado a poner en libertad a un buen número de esos anarquistas, con la condición de que se tienen que marchar al exilio. Entre ellos Bolin, Maximov, etcétera, tienen que marchar de territorio ruso. Eso también es la razón por la que finalmente Alexander Berkman o Emma Goldman abandonan también Rusia y parten al exilio, a su exilio norteamericano. Aún así, en el interior de Rusia quedó una editorial, la editorial Golostruda, que hasta 1928 siguió sacando libros clásicos del anarquismo. Es decir, no era un anarquismo organizativo, pero sí había una literatura y cultura anarquista que todavía circulaba en la Rusia soviética. Existió una manifestación en la que participaron los restos de los anarquistas que quedaban en Rusia por la libertad de Saku y Vansetti en 1927, y hubo manifestaciones en el interior de Rusia, y existió la actividad del Museo Kropotkin. La casa donde vivió Kropotkin en Dimitrovo se convirtió en casa museo, y hasta la muerte de la mujer de Kropotkin funcionó. Fue la llegada de Stalin en 1927-28 cuando ya laminó por completo cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de estructura del anarquismo ruso en el interior.